Lucas. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar una reunión poderosa, amén. ¿Por qué va a ser poderosa? Porque está el Espíritu Santo y donde dice de dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estaré. Y estamos reunidos más de dos o tres con la lluvia de bendición que hay, pero ¿saben qué? Va a haber una gran bendición en este día. Así que tenemos que estar preparados para recibir. El que vino triste se tiene que ir contento. Amén. Va a salir tan contento que si nunca zapateó, va a zapatear. ¿Se la imaginan ahí a la pituca zapateando? ¿Eh? Imagínense. Danzando ahí, bailando la cumbia. Nuestra hermana Karina. Amén. Vamos a tener una gran reunión. A los que le recibieron le dio potestad, le dio poder. Y ese poder lo vamos a usar ahora. A la iglesia, toda orando juntos, en libertad, en lengua, como venga. Y si alguno no habla en lengua, hoy va a pasar y va a recibir las lenguas. Amén. Porque dice así la Biblia, que estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán. Así que hay, está la creencia y está todo. Y está el sello de las lenguas. Así que hoy denle libertad al Espíritu Santo, porque hoy las lenguas van a hacer cosas tremendas. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros cuando a veces yo no puedo orar y vienen las lenguas y al ratito me libero, no sé qué fue lo que el Espíritu Santo se fue derecho. Así que vamos a enfocarnos a ver qué es lo que quieren hacer las lenguas hoy. Y ¿saben qué? También hay interpretación, porque muchos dicen... Y si no tiene interpretación, que eso que le gustan los palos, palo acá, palo allá. Sí, solamente abre la boca y es interpretar, es qué es lo que está diciendo. Está glorificando a Dios, está rompiendo cadenas, está, qué es eso, lo que Dios le diga. Está alabando a Dios, está hablando, dando un mensaje profético. Amén. Te está diciendo, yo estoy contigo, no desmayes, que soy tu Dios, que qué sé yo. Todo eso, interpretación no es traducción. Amén. Entonces nos preparamos para orar y suelten las lenguas porque hay algo que el Espíritu Santo va a hacer tremendo. En sanidad, en milagro. Amén. Vamos a empezar esa etapa que ya empezó, pero va a tener que ser plena de milagros. Vamos a seguir orando y viendo la gloria de Dios. Vamos a vivir ese capítulo y ese versículo donde dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El Espíritu Santo hoy nos está diciendo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Hay que verlo en qué forma lo hizo Jesucristo. Yo creo que le había dicho, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo creo que lo dijo así. Yo me enfoco en el momento, y ya lo tenía cansado, y viste, si hubieras estado, no hubiera pasado esto, que el otro. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué tiene que hablarnos? El Señor habla así también. ¿Y saben qué? También es amor eso. Porque algunos creen que el amor es el besito, el abrazo y... El amor es todo. La corrección es amor. Porque siempre es para bien. Amén. Y entonces tenemos que enfocarnos en poner por obra. No esperar, no, porque Dios nos prometió que a fin de año, que ahora Dios tiene que glorificarse, tiene que sanar, tiene que libertar, tiene que hacer... cosas tremendas, más pleno. Entonces vamos a hacer esa oración y soltemos las lenguas. Que hablan lenguas, suelten las lenguas y va a ver que va a haber algo tremendo. Amén. Vamos a tener ahí una alabanza, una adoración de allí. Tocamos los pies del Señor. Amén. Veo como esa canción que dice, a tus pies, te entrego lo que soy, a tus pies, arde mi corazón. Tiene que arder el corazón, porque eso no es de labio, es verdad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta hora, Señor, a presentar esta reunión. Señor, queremos alabar, bendecir tu nombre en espíritu y en verdad. Sabemos que allí en las regiones celestes maquinaron contra esta reunión, pero sabemos también que tú has puesto los pies sobre ese argumento satánico. Todo argumento diabólico contra esta reunión está puesto bajo las plantas de los pies de Cristo, está deshecho. El diablo vino a matar, robar, destruir. Jesús vino a deshacer todas las obras del diablo. Todas las obras del diablo. Por eso que no hay maldición que pueda prosperar en este día. Se tiene que romper. Toda obra es tiniebla, todo argumento diabólico se va. Sean hechicería, sean brujería, sean lo que sea. Venga donde venga y salga donde salga. Por el poder de la palabra, no hay derrota, no hay fracaso. Derrota sos un nombre, pero Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Fracaso sos un nombre, Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Horra calla así a banda, reveroba soy a teya, maldición familiar sos un nombre. Jesucristo es un nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo representa el poder. La palabra Jesús representa poder. Por eso en esta hora Jesús comienza a romper, a deshacer toda obra del diablo. No hay nombre, no hay nada que pueda contra ti, porque tú venciste en la cruz del Calvario. Y en esta hora, Dios mío, usamos ese poder, esa autoridad que tú tienes allí sentado a la diestra del Padre. Esa autoridad contra serpientes, escorpiones, fuerzas malignas, sean enfermedades. Se tiene que deshacer ahora enfermedad. Te vas, llámete como se llames. Enfermedad, te vas, te vas, te vas. Depresión, te vas. Angustia, te vas. Tristeza, te vas. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre que es nombre sobre todo nombre. Ramaía, Saya, Vía, Banda. Urra, Cataraba, Soja, Torebero, Barraya. No hay obra que pueda prosperar contra la iglesia, asamblea de Dios, recta final. No hay obra que pueda ir contra mi hermano, contra mis hermanas. En nombre de Jesús, Ayosaya, Tía Banda, Urra, Cataraba, Soja, Tore, Veroba, Reya, Tofa, Sheia. Se abren puertas, se abren caminos, se abren Dore, Merabasoba, Ganda, Tua, Toba, Shaya. Se allana todo lo que está alto, todo monte será allanado y todo valle sea alzado en esta hora. En nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Marramara, Baro, Bareya. Urra, Cataraba, Soja, Torebero, Barriba, Rabaraya. Hay un poder, hay una gloria postrera mayor que la primera que está fluyendo. Hay Osoya, Tía Banda, hay corazones que tienen que arder ahora. Arden los corazones ahora de la presencia del mismo Cristo de la gloria. Hay caricias de parte del Señor, hay abrazos de parte del Señor. Urra, Mara, Baro, Baro, Baraya. Abaquía, Banda. Hay maldiciones económicas que se están cortando. Satanás suelta todo lo que está reteniendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, que es nombre sobre todo nombre. Suelta, diablo. Suelta ahora. Suelta, suelta, diablo, todo lo que está reteniendo al pueblo de Dios. Soltá, diablo. Soltá, soltá, soltá ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Birra, Mara, Baró, Baré, Viro, Basaya. Hay un poder, hay una gloria postrera mayor que la primera. Hay algo que Dios está haciendo, está sanando. Está sanando al que está enfermo. Al que está enfermo está sanando. Está sanando, el poder de Jesucristo sana. Sana, liberta ahora. Liberta de pensamientos que no dan gloria. Se van esos pensamientos. Vienen pensamientos de paz y no de mal. Mirra, Iasoyaba, Cada, Yoba, Raca, Maya. Nereveró, Bareya. Hay una victoria poderosa en este día, en nombre de Jesús. Hay un testimonio glorioso en esta hora. Hay un despertar. Hay cadenas que se están rompiendo. Urra, Mara, Baró, Baró, Basaya. Hay cárceles que se están abiertos. Puertas de cárceles que se abren. Almas que están ahora encasilladas, que están enjauladas, se sueltan ahora en determinadas edades. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Ay, Osoba, Ganda, Raya, hay dolores que se están yendo, se están yendo, se están yendo. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo haré descansar. Hay un poder, hay una gloria, hay una postrera grande para el pueblo de Dios. Hay una escalera donde suben los ángeles y bajan ahora. Como los días de Jacob, cuando iban y venían, decían: esto es casa de Dios y puerta al cielo, y yo no lo sabía. Acá está esa escalera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mirala, mirala y vela, y ve a los ángeles que vienen y suba saya tía banda. Ahora Jesús, ahora Señor, cambia los nombres de poder, como hiciste con Abraham. Como hiciste con Jacob, en el nombre de Jesús. Son cambios ahora, un antes y un después, ahora. Hay un poder, hay una gloria, hay una soquía, talla, soba, rey, batofaraya. Sigan orando, sigan rompiendo cadena. Viene ese poder. Se disipa la lluvia ahora, en nombre de Jesús. Se disipa, se va. Le ordenamos que se vaya en nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra. El poder está en la iglesia. Así como los días de Elías, que no llovió. En el Ebecoya Saya, los mismos días son hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret, si no queremos que llueva, nos va a llover. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, se despeja el cielo ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Zorramara barobareya, urracata rabasaja torebero bateya. Hay un poder, hay una gloria, hay una victoria grande, aplastante, contra el mundo satánico. Este rebe creita ramacata ramasaya. Hay una bendición, hay una bendición, hay osocaba, sí, hay una corona. Hay coronas. Asocriba talla saya. Oh bendito Espíritu Santo, columnas, asocraba calla que se levantan. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret se levantan las columnas endebles. Sea ahora. Zorra catarabasoja torebero barroya. Urra catarabasoja torebero baraya. Ay, osaya, tía banda, ramacaya, tía banda, revito faraya. Declaramos una gran victoria en esta hora. Una gran victoria en el nombre, que es nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. El nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra. Glorioso Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de promesa, de pacto, de misterio. Gracias Jesucristo, gracias Señor por habernos salvado, por habernos perdonado, por haber renovado tu misericordia en este día, Señor. Gracias Padre, en nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, hay una sangre, acuérdense que hay una preciosa sangre. Buen asiento. Nos tenemos que, a veces estamos en distintas batallas, en distintos momentos, ¿no? Porque desde el momento que nosotros dijimos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, ahí comienza una gran guerra, ¿no? Y la teníamos antes también, y lo ignorábamos. Pero ahora el enemigo dice: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Este tal cosa, esta tal cosa. Y maquina. Pero hay una cosa que nosotros tenemos, que es el poder de Jesucristo. Amén. Y ese poder destruye todo. Amén. Toda preocupación. Uy, mirá, mi hijo no me da bolilla, mi hija no me da bolilla, mi nieto, qué sé yo, lo que quiera. Mi mamá, mi papá. Y vos vas a la presencia de Dios y ese argumento se tiene que romper. Amén. Se rompe con la palabra. Volverías del corazón de los padres hacia los hijos a los padres. Y estamos en ese tiempo donde se tiene que romper. Y si el enemigo quiere afligirnos con nuestros hijos, nosotros tenemos que ser inteligentes espiritualmente, como dice Pablo, que nos dé sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Porque sabe que a nosotros eso nos achica, nos apoca, ¿no? Y dice la palabra del Señor, dice: no seas apocada. Cuando habla de extender y la mente. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Estamos en tiempo donde tenemos que saber quiénes somos, qué identidad tenemos. La identidad nuestra es una identidad de poder. Porque si somos hijos del poderoso, de lo más poderoso, del que hizo lo sirve a tierra, al infinito, somos hijos de él. ¿Y qué genética tenemos? De poder. Tenemos genética de poder. Amén. Nuestros genes espirituales tienen poder. Por eso que no tiene que ir a orar fulano, mengano, porque tiene más que el otro. No. Dice, estas señales seguirán a los que creen. No dice a los que creen y que son pastores, que son esto, que son aquello. No, no, no, no. Dice a los que le recibieron. A los que son hijos de Dios le dio autoridad como hijo, como heredero. Después están las demás cosas que son importantes, porque justamente en un ejército hay determinadas formas, ¿no? Tienen generales, tienen capitanes, qué sé yo, todo lo que hay. Hay un orden jerárquico en todas las órdenes de la sociedad. Y eso es lo que da la autoridad, no el autoritarismo, la autoridad. Y en nosotros en estos tiempos tenemos que ser conscientes que al de ser nosotros hijos de Dios, tenemos que decir, no, esto no puede ser. ¿Cómo Satanás se va a reír así? Que voy a saltar el paredón y siempre me quedo colgado. No, tengo que saltar esta prueba de una vez por todas. Este desprecio, esta baja autoestima, lo que sea. Esta enfermedad. ¿Qué haces acá? ¿Quién te llamó? ¿O alguien llama a la enfermedad? Nadie la llama. Viene la saeta esa de enfermedad y nosotros, ay, voy a tomar tal cosa. Listo, voy al médico. Saquémonos todas esas cosas. Despojémonos del viejo. Dice que estaba viciado. ¿Y qué vicio? El vicio de no tener fe. Sin fe, imposible agradar a Dios. Mira, el enemigo, ¿qué planeamos? Y le bajamos los brazos en la fe. Si lo hicimos con Moisés, ¿cómo no vamos a hacer? Sí, pero ¿sabe qué? Está varón y Ur. Y entonces nosotros en este tiempo tenemos que ser, como quien dice, caprichoso. A la vesícula. No, no, si yo voy a servirte, ¿cómo que va? Esto no puede ser. ¿Y qué pasó con las piedras? Se hicieron nada, se fueron. Nosotros tenemos que terminar con ese capítulo donde estamos hasta ahí, vamos a saltar. Ahí cuando yo conocí a Griselda estaba en el club hípico y estaban ahí los caballos y les ponían una valla, ¿no? Acá, supongamos. El caballo iba, ¡tac!, saltaba. Después, ¿qué hacía? Le ponían una valla más alta. Y el caballo, ¡tac!, saltaba. Le ponían otra y por ahí con la pata de atrás, ¡tac!, tiraban la valla. Y la vida nuestra es esa. Mejor ejemplo que eso. Tenemos que saltar todas las vallas. Porque si el enemigo sabe que la valla que está a esta altura, vos la vas a tocar, te va a poner la valla siempre ahí. Pero vos tenés que entrenarte para saltar esa valla. Y después esa valla no la saltás nunca más. Amén. Al menos creo que el juego es así, ¿no? Ya está, que vas a saltar la vallita esa y ya sabes que la... No, te van a poner una más alta. Y así es como está en la palabra donde dice, crece. Hay que crecer. Nosotros tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Y tenemos que crecer justamente en la fe. Señor, dice, los discípulos lo hicieron, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe, ayuda mi incredulidad. Entonces, incredulidad es un nombre, pero Jesucristo es nombre, sobre todo nombre. Así que vamos a cantar y vamos a prestar atención, vamos a alabar al Señor, vamos a prestar atención a lo que dicen los temas que no eligieron acá el coro, lo eligió Dios. Dijo, hoy vamos a cantar esto. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a empezar a cantar. Gracias. Y que esto nos llene. Llénanos, Señor, de ti y vacíanos de nosotros mismos. Amén, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos. Gracias. Gloria a tu nombre, Jesús. Tu sangre garantiza victoria, Jesús. Salvaste. Me diste vida, mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo tú eres la salida. Tu cruz fue el remedio que libró. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaré.

cubierta de su gloria. Aleluya, aleluya. Llena la tierra de su gloria. Te cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, antes de cantar la próxima, acuérdense de lo que decía esta canción. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. ¿Saben qué quiere decir eso, no? Alguien la tiene que hacer, la cosecha. Amén. Las mies es mucho y los obreros son flojos, decía un hermano. Tenemos que cosechar. Esta semana me comprometo delante de Dios y de los que están acá, tengo que ganar un alma. Amén. Tengo que ganar un alma. Amén. Dios me tiene, Señor, que presentar, Dios, ese alma. Porque si yo canto con entendimiento, tengo que entender que Ludmila va a decir, gané uno para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yo quiero escuchar testimonio la semana que viene donde digan, gané un alma para Cristo. Y va a venir uno y va a decir, yo gané cinco. ¡Apa! ¡Gloria a Dios! Tenía una guadaña más, ¿eh? Aleluya. Más acorde al momento. Estamos atrasados en eso, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vamos, ¿eh? Si no, se echa a perder, ¿eh? La cosecha. Yo voy a ganar un alma para Cristo. No sé cómo voy a hacer, pero la voy a ganar. O sea, ¿cómo voy a hacer? Como lo hace, como hace el Señor. Porque dice, ninguno viene a mí si el Padre que me envió trajese. Dios tiene que traer. Llamo, Señor, a ese alma, en el nombre de Jesús. Díganlo también ustedes. Llamo a ese alma, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Sí, vamos a ganar un alma. Vamos a cantar, entonces, ¿ahora qué vamos a cantar? Golpe de espada. Golpe de espada. Ahí vamos a tener que darle rosca a la espada. Amén. Cada uno. gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Bueno, vamos, tomen asiento. Vamos a pedir a la pastora Ana que esté trayendo la palabra de introducción. ¿Tiene la Biblia ahí? Si no, acá hay Biblia, ¿eh? Acá hay Biblia. Gloria a Dios. Cada uno de ustedes me agarraron de sopetón. La verdad que mi espada anda dando vuelta por acá, mi espada no la puedo encontrar. No, pero yo me leí otra cosa esta mañana, aparte del devocional, ¿no? Bueno, hermanos, yo quiero leer una palabra que dice allí en Isaías tan repetidamente. ¿Pero hay algunos caídos hoy, en esta mañana? ¿No? ¿Todos pum para arriba? Bueno, me alegro muchísimo, me alegro. Porque, le voy a contar un mini testimonio de esta mañana. Aparte de lo que dijo el pastor, de que tenemos que proclamar, ¿no? Que estamos sanos, que nos levantamos y decimos al Señor, estamos sanos. Y Rosana hace ya muchos días que la vengo parando y se pone firme, se afirma cada día más. Y hace 3 o 4 días ya está un poquito más, un rato más largo, parada. Pero tiene su pie que no lo quiere mover ni para atrás ni para adelante. Entonces yo le dije esta mañana, vos tenés que decirle a ese pie que en el nombre de Jesús se mueva. Entonces en una de esas le dije, decilo, movete pie. Y pegó el... Eso es para gloria de Dios. Así que aquel que se encuentra con dolores, aquel que se encuentra con esas nanas que a veces nos levantamos con unas nanas, le decimos que en el nombre de Jesús se tiene que retirar. Porque estamos compradas con sangre de Cristo y Él nos lavó a través de sus llagas. Fuimos sanados a través de sus llagas. Pero lo tenemos que implantar en nuestra vida, en nuestra mente, que tenemos que ser así, hablar así al enemigo, que somos hijos de Dios, que no tenemos que andar arrugándonos. Y cada vez que se presenta el enemigo le decimos, salí de aquí porque aquí no tienes ni arte ni parte, porque hay un Dios de poder que nos ha libertado de toda dolencia y de toda cosa extraña que venga sobre nosotros. Dice allí en Isaías capítulo 40... Nos ponemos de pie en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a leer esta palabra tan repetitiva que es. Primeramente también me va para mí, guarda. Dice su palabra hoy en esta buena mañana. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad, y las naciones, más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Esto se encuentra en Isaías 60, no sé si... ¿Qué dije yo? Perdón, discúlpenme. ¿Lo vamos a leer todos juntos? ¿Vamos a leerlo todos juntos? ¿Qué va a ser la comidita de hoy, de esta buena mañana que nos ha dado el Señor? Dice así su palabra. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será visto su gloria. Amén, gloria a Dios por esta buena palabra. Gracias, Señor. Porque tú has dicho que nos levantemos, que resplandezcamos como esa luz que Él nos ha dado. Porque nos ha dado una luz resplandeciente. ¿Saben, hermanos, que cada vez que nosotros caminamos, hermana, que nosotros caminamos, llevamos algo? Y ese algo es Cristo. Y ese algo nos resplandece nuestro rostro. Y podemos decir a aquel que está caído, que está enfermo, levántate. Porque hay un Dios poderoso que hace que nosotros podamos glorificar su nombre y resplandecer para Él. Dice, ¿por qué ha venido tu luz? Esa es la luz que llevamos, la luz de Cristo. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, sobre cada uno de nosotros. Ha nacido la gloria de Jehová sobre mí, sobre todo aquello que toque sea para gloria y honra del Señor. Y yo le comentaba el otro día al pastor que él decía que se abrían las puertas. Sí que se abren las puertas de sanidad, las puertas de trabajo, las puertas de andar bien, de andar contento, son puertas abiertas por el Señor. Entonces él me contestó, entonces vamos a proclamar que hay milagro. ¿Hay milagro? Sí, hay milagro con Cristo, hay milagro. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. La verdad, hermano, que ya vienen llegando las tinieblas a la tierra. Así como ustedes ven todo pata para arriba, así están las tinieblas queriendo absorbernos a nosotros. Pero nosotros tenemos una luz, y esa luz es Cristo. Amén, amén. Y dice, y oscuridad a las naciones, mas sobre ti, sobre ti, vos decís sobre mí no va a venir nada, porque hay un Dios de poder. Y si hay alguien que quiere amonestarnos, ¿sabés qué? Tenemos palabra del Señor. Vos conmigo no podés, porque en mí hay una luz que es Cristo. Amén. Dice más, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Qué palabra hermosa para comerla, masticarla, digerirla, volverla a masticar nuevamente y decir, sobre mí hay una luz. Sobre ti, hermana, hermano, hay una luz. Y esa luz no se debe apagar nunca, porque estamos en presencia del Señor en cada momento. Que Dios los bendiga ricamente y que sean prosperados y ver los milagros en esta semana. Amén. Oramos, queridos hermanos, por esta palabra. Levántate y resplandece. O sea que no estamos acostados. Vamos a levantarnos con esta oración. Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Nos levantamos, Padre, y resplandecemos, Dios mío, en esta hora, conforme a tu palabra. Oma aquí a banda, en nombre de Jesús, que nombre sobre todo nombre, Señor. Porque va a amanecer sobre nosotros, Dios mío. Porque dice que sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. Tú mostrarás, Señor, tu gloria en nosotros, Padre Santo, porque tú lo dijiste. Y tu palabra no puede volver vacía. Por eso te damos gracias por esta palabra. La recibimos en nuestro corazón, que quede grabada, acrisolada. Y haga lo que tenga que hacer. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos al servicio de la ofrenda. Amén. Amén. O hay otra cosa. Una canción más falta. Falta una canción más. Igual vamos preparando el alfolí. Una canción más y luego vamos al servicio de la ofrenda. Y después va a traer nuestra hermana, la pastora, un poema. Amén. Y después vamos a entrar en la adoración. Aleluya. con gloria. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! Y su gloria cubrirá toda la tierra. ¡Oh, aleluya! Y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. La iglesia sos vos, la iglesia de Cristo sos vos. Aleluya, aleluya. Gloria. Cubrirá la tierra y como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra y como las aguas cubren la mar. Y Cristo vendrá por su iglesia. Escuchar un poema y luego pasamos a la adoración. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Ah, vamos a, mientras la hermana pasa acá, vamos a orar por la ofrenda. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por este servicio. Como dice tu palabra, de lo que tú nos das, damos, Señor. Con alegría, no con tristeza. Yo bendice este alfolí, bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Dios mío, tú eres el que da la prosperidad, Señor, sobre esta casa, Señor, a cada uno. Señor, y rompemos toda obra de las tinieblas que quiera ir contra la economía de cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Señor, en nombre de Jesús, bendecimos este alfolí. Amén y amén. Tu quieras ver como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Por el poder que hay en su nombre, oh santo. Aleluya. No importa lo que estés pasando, Jesús es la respuesta a tu problema. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Eso lo dice el Señor. Como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos pidiendo a nuestra hermana que esté pasando, Lucía. Tengamos mucha fe, porque la montaña, sabemos, son los problemas. Y el único que mueve la montaña con nuestra fe es Dios. Amén. Aleluya. Por eso es que tenemos que pedirle por nuestros problemas a Dios. Es el único que puede hacer que tu problema no sea nada. En el nombre de Jesús. Hoy he traído un relato con prosa. Es un testimonio y se titula Vive y no mueras. Estás muy triste esta tarde. Sientes desfallecer tu alma. Tu corazón no puede más. Una lágrima trémula quedó prendida allí en tu mirada, como queriéndose esconder para no aflorar por tu mejilla. Se quiere esconder tu dolor. Tu ser se revela, quiere estallar tu corazón. Tú lo comprimes, pero ya no das más. Corres a tus habitaciones, caes de bruces. Tu alma acongojada llora en una plegaria desesperada. Muere el sol en el horizonte, una negra puñalada va cortando el día, levantándose la oscura noche que también se aferró a tu alma. Suplicas de rodillas en un mar de llanto, lloras sin consuelo, se cayó tu orgullo, tu vanidad, tu ego. Un grito desgarrado y un ensordecedor brota de tu pecho lleno de dolor. En un torbellino de muerte lo escuchó la tenebrosa noche, rompiendo la armonía de las estrellas le sigue a su eco un agudo gemido que nadie escucha. Solo Dios ha percibido, solo Él lo ha escuchado. Estás ahí, desesperado. Has decidido sucumbir, dejar de luchar. Quieres dar fin a tu gran agonía y tan cruel sufrimiento. Corres enloquecido a la cocina, llorando, gritando, sublevándote al dolor que te carcome las entrañas. Allí lo ves, está sobre la mesada. Lo tomas, lo pones sobre tu pecho. El frío acero estremece tu espíritu y un sudor helado corre por tu piel. Un instante, un segundo, el arma homicida cumplirá su cometido y todo terminará. Una fuerza extraña te anima, te incita a terminar de una vez con tu deplorable vida. Luchas, forcejeas, casi caes, te levantas, lo intentas, lo vuelves a intentar, pero no puedes. Tambaleas en tu decisión. En ese momento, una luz aparece ante tus ojos. Una luz que lo llena todo. Y quedas perplejo, con la boca abierta, y caes al suelo. Solo abres tu boca con arrepentimiento y dolor para decir en un ruego: perdóname, perdóname, perdón, perdón, Padre mío, perdóname, Señor. Levántate, hijo mío, camina y vive a la luz de mi palabra, donde hallarás consuelo, donde hallarás respuestas, donde hallarás la vida que en abundancia, la vida eterna. Eso hallarás, una vida abundante. Gracias, Señor, por este testimonio. Este testimonio pertenecía a un joven que conocí hace mucho tiempo, y él me contaba cómo Satanás lo llevó a semejante decisión que había tomado. Pero tenemos un Padre todopoderoso, que nos ve a todos, a sus criaturas, a sus hijos, ve lo que hacemos. Y Él se apareció allí ante su criatura. Y esa criatura le pidió perdón a su Padre por lo que había decidido hacer. Y el Padre lo perdona y ya es un hijo para Dios. Amén. Gloria a Dios. Ese es el Padre que tenemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De un testimonio llevarlo a eso. Bueno, hay que tener la sabiduría de Dios. Amén. Y bueno, vamos a empezar a adorar. Damos gracias a Dios por todos los hermanos. Y bueno, la cosecha está lista. Sí, Señor. Gloria a Dios. Está Santiago, amigo de mi hijo Aarón y Luciano, está encargado de traer a mis hijos acá a la iglesia. Era al revés, en vez de traerte yo a vos, vos traes ellos. Gloria a Dios. Vamos a adorar. clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Hola. Y si Pablo y Silas te adoraron, gracias, y las Jesús. Cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Queremos adorarte, Señor. Y si Pablo y Silas te adoraron, y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Queremos adorarte libre, sin cadenas, Señor. Por eso estamos aquí, Señor. Aleluya. Aleluya. Cerrando nuestros ojitos y elevando nuestra adoración a Dios. Yo clamé a ti. Nos hemos rendido ante tu presencia, Señor, en esta mañana. Y estamos buscando tu rostro, Señor. Y sé que si te estamos buscando, te vamos a encontrar. A ti. No te veo, pero te puedo sentir. Podemos sentirlo, hermano. Tú estás aquí. Podemos sentir su presencia. Te puedo sentir. Te quiero sentir, Señor. Te quiero sentir, Señor. Muéstrate. Y si Pablo y Silas muestra tu gloria en esta mañana, y las cadenas les fueron quitadas, muestra tu gloria, así, Señor. Quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron, y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Queremos adorarte como te adoraron ellos, Señor. Presencia y sentir el olor de tu fragancia. Cadenas, no tiene frontera. Quiero sentir el olor de Cristo. Luz rompe cadenas, no tiene barrera. Quiero sentirte, Señor. Yo quiero verte, Señor. Yo quiero sentir tu mano sobre mi hombro, Señor. Tu presencia en mi vida se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. El velo se rompió, iglesia. Por eso que tenemos acceso a su presencia. El velo que impedía para adorarle. Tu presencia en mi vida Se rompió. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Aleluya. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Pelea mis batallas. Aleluya. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Sí, Señor. Llegó mi amado. Está aquí el que pelea tus batallas, hermano. Está aquí entre nosotros el que te libera tus guerras. El que te libra de los temores. El que levanta tu cabeza. Se está paseando entre nosotros. Está caminando entre la multitud. Espíritu, no te condenas, no puedes sentir Aleluya. Podemos sentir la presencia de Dios. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, Señor. Estamos adorando y estamos entrando. Aleluya. No nos detengamos por nada. Metámonos en la espesura de su gloria. Hay riquezas. Hay riquezas en su gloria. Acá nos sanamos y acá nos liberamos. El nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudar. Nunca hubo noche que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudar. Habrá un milagro dentro de mí, vete bajando el río para darle vida, ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Habrá un milagro, habrá un milagro entre nosotros en esta mañana, vete bajando el río para darle vida. Sí, porque Él está con nosotros aquí. De la cruz, atento a los pies de Jesús, a lo que le estamos pidiendo, a lo que estamos esperando. Aquello que parecía imposible, yo sé que Él está tocándonos en esta mañana. Aquello que parecía fresca, no tener salida, que nos hace levantar la cabeza. Aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi vida. Soy un milagro, estoy aquí. Úsame, Señor. Úsame, soy tu milagro. Úsame, oh hijo de David. Úsame, soy tu imagen. Úsame, yo te quiero servir. Bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi vida. Soy un milagro, estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi vida. Soy un milagro, estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi vida. Soy un milagro, estoy aquí. Úsame, Señor, úsame, yo soy tu milagro. Úsame, oh hijo de David. Úsame, soy tu imagen. Úsame, yo te quiero servir. Habrá un milagro dentro de mí. ¿Cuántos quieren un milagro en esta mañana? El río para darle vida. ¿Cuántos estamos esperando un milagro en este día? De la cruz. Si no es para nosotros, es para alguno de nuestra familia. Es para nuestros hijos, es para nuestros vecinos, es para nuestros parientes. Aleluya. Por eso estamos aquí adorando a Dios. Hemos venido para estar sentados en la mesa, porque Él ha preparado mesa. Aleluya. Con comida suculenta para nuestro espíritu. Y estamos sentados, y no estamos sentados para mirarnos las caras, estamos sentados para mirarlo a Él. Hemos venido porque estamos esperando de Él. Aleluya. ¿Qué tiene el Señor para mí en este día? Quizás es tu pregunta. Sí, Señor. Glorifícate. Glorifícate en tus hijos. Glorifícate con gran poder y gran gloria. Comienza a ver el cielo en esta mañana, a derramar tu gloria. Esa unción finita que penetra por el hueco de nuestra cabeza, por la mollera de nuestra cabeza, y desciende por los hombros y se va por nuestras vestiduras hasta nuestros pies. Manda esa unción, que manda esa unción. Métenos en tu río en esta mañana. Sacude las aguas. Remueve las aguas, produce un remolino, Señor, entre nosotros. Avívanos. Mi orgullo me despierta, despiértanos, de despiértanos. Tu humildad no puede jardín en mí. Revuelve las aguas, si Dios mío. Es lo que tengo. No necesitamos el ángel que descienda al río, a la fuente de vez en cuando, porque tú estás aquí revolviendo las aguas. Produce un avivamiento. Tu amor no se compra. Produce un avivamiento. Haz que tu pueblo adore. Haz que tu pueblo hable contigo. Haz que interactuemos con el Espíritu. Y gracias se recibe. Y quiero conocer a Jesús. Te queremos conocer. Te queremos conocer, Señor. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Tu humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de tu amor, yo fallaría. Tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi Señor. Vamos, iglesia. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Una vez más, Señor, nuestra luz, nuestra plenitud, porque tú brillas, nosotros brillamos, Señor. Oh, aleluya. Oh, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Preciosa mañana que Dios nos ha dado, donde se ha producido un avivamiento, tomen asiento, un avivamiento, donde se ha visto la libertad en el Espíritu, por eso que aplaudimos rápido, cantamos, bailamos, nos gozamos, porque es libertad en el Espíritu, está libre este lugar, y entonces podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Vieron que a veces cuesta y cuesta, la estamos remando, pero cuando se produce una liberación, una libertad, Dios deja la cancha ya preparada para que podamos entrar directamente ahí a su corazón, a donde Dios nos ha juntado y nos ha reunido para hablarnos. Cuando estamos en presencia de Dios, estamos comiendo, estamos saboreando cada bocado, ya sea una canción, ya sea una poesía, ya sea la palabra. La palabra tiene poder. A medida que estamos leyendo y estamos entendiendo, porque no es solamente leer, es entender por qué el proceso, por qué la prueba, por qué el momento crisis, por qué la tribulación, por qué estamos acá. No es seguir a Cristo porque es la obligación, porque nadie por obligación puede venir. Yo creo que nadie ha venido hoy aquí a la casa de Dios por obligación, ¿no? Ha habido algo que nos trajo, algo que nos trae. Y cuando llegamos acá y nos encontramos en este lugar, no encontramos solamente una silla que va a ser nuestro asiento, encontramos hermanos, encontramos familia, por eso que hablamos, nos saludamos, confraternizamos. Es la obligación, el deber de cada, de un deber cristiano confraternizar, no entrar y salir corriendo. No es este un lugar para entrar y salir corriendo, es un lugar para estar y para disfrutar el tiempo que estamos, porque en el tiempo estamos haciendo cosas maravillosas, hermanos. Bueno, Dios es el que nos importa, que el Señor bendiga ricamente a Néstor, ricamente, con todas las cosas que él tiene mucha voluntad para hacer cosas para el Señor, y el Señor lo está instruyendo cada día. Gloria a Dios. Quiero compartir con la iglesia una palabra en el libro de Filipenses, capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre, se llama esta palabra. Regocijaos significa ponerse contento o ponerse más contento de lo común. ¿Sí? Nos ponemos de pie y compartimos esta palabra, hermanos queridos. Dice la Biblia de esta manera, Filipenses, capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Esta palabra del apóstol Pablo a los filipenses. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Regocijaos en el Señor siempre. Yo digo que la palabra regocijaos es más que ponerse contento, es más que alegrarse, es sacar esa fuerza que la da el Espíritu Santo para que nosotros, a pesar de todas las pruebas que estemos pasando, tengamos la voluntad de encontrarnos con alguien y hablarle de Cristo. Aunque estemos pasando el desierto, nosotros sabemos que Dios no nos ha mandado a morir al desierto. Amén. Que lo pasamos, que lo tenemos que pasar. Y que vamos a encontrar las alimañas propias del desierto seguro. Porque el desierto tenía calores extremas de día y fríos terribles de noche. Mas el Señor Jesús fue allí, se retiró para pasar 40 días y 40 noches ayunando. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que Juan el Bautista haya buscado ese lugar para tener una relación directa con Dios y ser el que le preparara el camino a Jesús. Literalmente el desierto es un lugar no propicio para la vida del hombre, porque no hay vida, pero Dios trata en el desierto. Dios nos hace tener una relación afín. Por eso que ningún desierto es inevitable para el cristiano. Todos hemos pasado. Si yo le pregunto a alguien si no ha pasado un desierto, yo creo que todos, ¿no? Cuando estábamos esperando que alguien viniera, porque estábamos esperando sinceramente que alguien golpeara las manos y dijera, bueno, estás esperando, estás buscando esto, acá lo tenés. Estás necesitando esta plata, acá la tenés. Vos querés un trabajo, acá lo tenés. No aparece nada de eso. Nadie te toca la puerta. Nadie te viene a traer el dinero. Nadie te da el trabajo regalado. Porque Dios te lo tiene que dar. Porque ese es el desierto. Uno aprende a ver a Dios. Donde no hay más nadie, ni más nada, donde hay peligro que nos acechan, hambre, escasez, Él está siempre, aleluya. Él está ahí para darnos primeramente la confianza. Él tiene que hacernos crecer en confianza. Por eso hoy Dios habló, hoy los hermanos estuvieron hablando y entiendo que es de parte de Dios, ¿no? La relación con Él. Y no es que estamos en desacuerdo con los médicos, porque los médicos son importantes, los ha puesto Dios en la tierra. Pero los hijos de Dios tienen que ensayar con Dios sus sanidades. Entrar al laboratorio de Cristo y tener ahí un contacto de tal manera que adquiramos la sanidad. Porque si no, nos agarramos un hábito. Y el Señor quiere fortalecernos y hacernos crecer en la fe. Y yo sé que podemos ir al médico, ¿cómo no? Creo que si hay una quebradura o cualquier cosa de esas tremendas, pero cuando nosotros estamos pasando alguna molestia interna, ahí nos vamos al cuartito con el Señor y hablamos con Él. Señor, vos sabés cómo me duele esto, y mirá lo que me vino ahora, y mirá esto, y mirá el otro, y sabés que el Espíritu Santo te lleva en la intimidad al dolor que está en el corazón, a esa herida que se ha producido y que sangra. Y que no haya consuelo. Y eso es lo que produce el otro malestar. Porque muchas de los dolores internos del alma se reflejan en el cuerpo. Depresiones, angustias, las soledades, las injusticias. No las podemos llevar adelante, pero las lleva Cristo por nosotros. Hermanos, si vamos al mediodía y escuchamos el televisor, nos envenenamos de amargura. porque es terrible, es muerte tras muerte. No lo podemos llevar nosotros, ¿eh? Solamente entregar a Cristo ese peso tan grande que está en nuestro corazón. Hermanos, dice, así que, miren cómo hablaba el apóstol Pablo, ¿no? A los hermanos de Filipenses, amados y deseados. Fíjense, ¿no? Llegar a hablarle así a la iglesia, ¿no? Iglesia querida, deseada, ¿eh? Así nos ve el Señor a nosotros. Nos ama y nos desea. Desea tener tiempo con nosotros. Porque ese tiempo que nosotros invertimos en Él es de gran crecimiento en nuestra vida. Así se ensancha el sitio de nuestra tienda. Así nuestra mente va rompiendo velos. Esos velos que nos separan de entender las cosas de Dios. Dice que cuando el terremoto que el Señor entregó su espíritu, el velo se rasgó. Eso literalmente es una cosa, pero espiritualmente significa que ahora tenemos acceso directo a la revelación de Dios. Quiero saber qué me está pasando. Quiero saber qué está pasando en mi vida, qué está pasando en la iglesia, porque son temas que nos competen. Vamos a la intimidad con Dios, a la revelación de Dios. Quiero saber por qué tengo este problema en mi vida, en mi familia. ¿Qué me está separando? ¿Qué situación y por qué se ha suscitado? Revelación de Dios, hermanos. Búsqueda de Dios. Intimidad con Dios. ¿Qué es la intimidad? Ahí, que el Señor traspase todo el velo que está en vos. ¿Qué es la intimidad en las relaciones? ¿Qué es la intimidad entre un esposo y una esposa? Que no haya nada que te separe. Que se fundan los dos. Exactamente es Dios con nosotros, espiritualmente hablando. Nos fundimos el uno al otro. Por eso cuando estamos en su presencia no queremos dejar su presencia. Porque es una cosa, el reloj nos corre, pero si uno pudiera, estaría todo el tiempo adorando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Saben que hay una tremenda gloria que no es un misterio para los que practican la intimidad con Dios? Viene la sanidad. Una, viene la sanidad, viene el esclarecimiento de tu vida interior. Revelación de Dios te habla directamente, ahí no necesitamos ninguna señal de wifi ni pagar nada absolutamente. Es Dios y yo y Dios. Es un límite muy chiquito, un hilito pende, nada más para entrar a esa comunión. Donde... El Señor empieza a mandar a abrirnos la mente. Cuando dice ensancha el sitio de tu tienda, es la mente. Uno no se puede quedar con la mente de antaño, porque Dios está renovándonos todo el tiempo. No podemos pensar como hace 20 años atrás, con otra, porque había otra metodología, había otro fluir. Dios nos está llamando a un tiempo de gran avivamiento, donde nuestra mente tiene que ser una chispa, que enseguida se prenda fuego, que enseguida capte lo que Dios quiere hacer. La fe no es estática, es dinámica y va a la par nuestra. Así que imagínate si tú eres un arrojado, cómo la fe va a crecer y va a hacer cosas terribles. Entonces, tenemos que entrar en esa dimensión. Y eso lo estamos recibiendo mientras estamos adorando a Dios, porque la unción baja. La unción desciende y empieza a romper nudos que están en nuestra mente. Entonces se ensancha el sitio de la tienda. Yo pensaba así, ahora no pienso así. ¿Qué pasó? Dios cambia mi pensamiento. Y un pensamiento va de la mano de una actitud. Por eso que si tu pensamiento es bueno, tu actitud es buena. Y de una persona que tiene la presencia de Dios, tienen que salir cosas buenas. Únicamente cosas buenas. Porque Dios nos ha llamado para bendecir. Y ahí podemos entender entonces esta palabra donde el apóstol le hablaba así a la iglesia de los filipenses, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que estas dos mujeres habían tenido un problema, que no estaban caminando en un común sentir, en un sentir común. Y había algo que estaba produciendo una división entre ellas. ¿Y saben qué importante que es en una familia que todos nos podamos llevar bien? Y de acuerdo, que los hijos estén de acuerdo con los padres, que los padres estén de acuerdo con los hijos, porque entonces hay mucha más facilidad, hay un fluir, las cosas salen mejor. Y acá Evodia y Cinti, que no estaban en el mismo sentir, pero ellas habían combatido juntamente con Clemente y el apóstol Pablo, habían sido mujeres que combatían en el sentido de guerreras, combate, guerra, con el apóstol Pablo, y eran dignas de reconocer, había que ayudarlas en ese momento. Saben, hermanos queridos, que ustedes no van a ver aquí a una integrante del, a dos integrantes del, tres integrantes del coro, Gaby, Cristaldo, Margarita y Roberto, que estaban en el coro. Yo siento la obligación de avisarles que los hermanos no están viniendo a la iglesia, a excepción de Gaby Cristaldo, que sí está con nosotros, pero los hermanos se fueron de la iglesia. Ellos no compartieron el sentir de la iglesia y tomaron la decisión de irse. Yo me siento con la obligación de decirles, para que ustedes por ahí se estarán preguntando, ¿qué pasa que no los vemos a los hermanos? Así que no podemos hacer nada, solamente orar por ellos. Orar por ellos, que el Señor toque sus corazones, y las puertas de la iglesia siempre están abiertas, porque no los hemos echado. Simplemente que aquí había dos personas que no estaban sintiendo lo mismo. Y cuando no sentimos lo mismo, no podemos andar juntos. Y esa es la explicación por la cual los hermanos se retiraron de la iglesia. Más ellos permanecen en nuestras oraciones. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué decía el apóstol? Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Uno no puede regocijarse cuando hay alguien que se va de la iglesia. No se regocija, se pone triste. Estas dos personas no se llevaban de acuerdo, más el apóstol estaba diciendo de que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, y con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. La importancia de que nuestros nombres permanezcan anotados en el libro de la vida. Cuando hay alguien que no está de acuerdo, no significa necesariamente que se tenga que ir. Pero yo entiendo también que nosotros debemos cuidar que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, que permanezca nuestro nombre. Ellas habrán tenido sus razones por las cuales se fueron, pero que eso no sean borrados sus nombres del libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es que esto es una palabra que tiene que alentarnos a seguir adelante pese a las cosas que pasen. Porque hoy pasa que hay dos personas que se van enojadas de la iglesia, pero también pueden pasar otras cosas dentro de la comunidad. Pero nosotros no podemos por eso quedarnos atrás sin avanzar. Tenemos que seguir adelante. Seguimos hablando. Una de las cosas que no podemos dejar de hacer es dialogar. Es preguntar a la persona qué pasa, por qué. No dar por obvio, no se puede dar por obvio nada. Todas las cosas se tienen que charlar. ¿Te pasa algo? ¿No te gusta esto? ¿Dejaste de venir? ¿Qué pasó? Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer una reunión. Siempre se ha hecho todo lo posible para que los hermanos nos entendamos y sigamos adelante. Más, no obstante las cosas que nos pueden pasar, tenemos que regocijarnos. En la vida tenemos que regocijarnos. En nuestra casa tenemos que regocijarnos, en nuestro trabajo. Frente a las situaciones críticas de la vida, tiene que haber una alegría en nuestro corazón. Que nada pague el fuego interno de nuestro corazón, hermanos. Dice, vuestra gentileza, vamos a dejar de ser gentiles cuando algo no, cuando estemos en medio de una prueba, de un dolor, de una pérdida. No lo vamos a, vamos a seguir siendo gentiles. Dadivosos, pensando siempre en el otro, en el prójimo. Dice, sean vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Por un lado nos dice, pónganse contentos. Por otro lado, no dejen de ser gentiles. Y por otro lado dice, no sean afanosos. Ustedes saben que como vivimos hoy, Pleno siglo XXI, 2022, vivimos acelerados, aceleradísimos. El reloj nos corre con nuestros problemas, cuesta arriba, llevando la cruz de Cristo. Y aún así el Señor nos dice, no estén afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. No llevemos afanes sobre nuestros hombros porque nos va a hacer mal, hermanos. El afán nos enferma. Por nada estemos afanosos, nos dice la Biblia. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, y con acción de gracias también. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es el final de todo esto? Estamos en medio de una prueba, tenemos pérdidas, pérdida entre comillas, porque no todo es para ganancia en el Cristo del Señor, pero nos tenemos que poner contentos, nos tenemos que regocijar. Amén, hermanos. Estamos, no dejemos de ser gentiles, no dejemos de ayudar. El Señor está cerca, no nos descuidemos. Y los afanes se los entregamos a los pies del Señor, mediante las oraciones. Y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. ¿Por qué es lo que nosotros estamos siguiendo al Señor? Por esa paz que nos ha dado. Y saben que cuando uno alcanza todos estos niveles, regocijarse, no dejar de ser, de seguir siendo gentil, entregar todos nuestros afanes, nuestros pensamientos serán así. Pensaremos en todo lo que es verdadero, en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna y si algo es digno de alabanza, en eso vamos a pensar. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Pensemos siempre lo mejor. Pese a todas las situaciones críticas que estemos pasando, no se olvide de regocijarse. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias en esta mañana por el poder que tiene esta palabra, Señor. Mientras que Evodia y Síntique estaban en un desacuerdo, el apóstol Pablo decía, regocíjense a la iglesia de Filipenses, y el Señor Jesús nos está diciendo en esta mañana, sigan adelante, porque yo estoy con ustedes. Señor, no estamos llevando solos esta cruz, la estás llevando tú con nosotros. Tú estás llevando nuestras cargas. Entregamos todos nuestros afanes a tus pies. No queremos ser alcanzados por ningún afán de este mundo, ninguna vanagloria y ninguna vanidad, Señor. Entregamos nuestro corazón, nuestra mente a ti en esta mañana. Ten cuidado de nosotros en este día, Espíritu Santo. Queremos estar en tu intimidad y no salir de ahí, porque hay revelación a nuestras vidas, abriendo nuestra mente, ensanchando nuestra mente, porque hay cosas que todavía tenemos que conocer y saber de ti, Padre mío. Señor Dios mío, guarda nuestro espíritu con la paz tuya, que dice tu palabra que sobrepasa todo entendimiento, para que nuestra mente, Señor, pueda solamente pensar todo lo justo, lo bueno, lo puro, lo honesto, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso queremos pensar. En eso guarda nuestros corazones para seguir con la alegría que necesitamos para vivir, porque eso habla del gozo de nuestra salvación. Aleluya, gloria a tu nombre. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias por los hermanos que han venido a la iglesia hoy. Gracias por los que están escuchando la radio, Señor, y están recibiendo el poder de tu palabra. Tú también estás mandando tu espíritu a cada oyente, Señor. Gracias por este tiempo en tu presencia. Te bendecimos, Rey. Acompáñanos a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Los hermanos pueden saludarse en la paz del Señor. ¿Por qué no alzamos nuestras manos delante de aquel que es sumamente, supremamente digno? Celebramos lo que Él vale, lo que Él es.